Siguiente nos va a aplastar. Volvamos a la nave. ¿Aló? ¿Aló? ¿Aló? ¿Me escuchan? ¿Aló? Sí, sí, ahí sí, ahí sí. Bien, bien. Escuchando no, vuelve a la tierra, sí. Hola, Pablo. Hola, amigos. Hola, buena onda. Hemos regresado, por lo menos estoy aquí. Por lo menos Jaime ya se encuentra sentado junto a mí y totalmente recuperado y... con ganas de seguir escuchando buena música, ¿no? Sí, tenemos, perdido en el espacio. Tenemos mucha música. Edición número... Número no sé cuánto. Llevamos poco más de 4 años aquí transmitiendo. Estos serán los grupos número 200, 300 y tantos que hemos presentado. Más o menos. Más o menos. Más, tenemos 2 invitados hoy día. Tenemos altos premios, tenemos un buen programa cargado a la electrónica low-fi, digamos, de baja fidelidad. Y también al jazz poco contemporáneo. De un sello en particular, digamos. Sí, del sello SM, con un invitado que es un auditor que se contactó con nosotros. Y nos va a contar algo sobre el sello, por qué le gusta tanto, por eso los artistas del sello, y vamos a escuchar algo y tendremos alguna sorpresa también junto a eso. Correcto. Para animarlos, vamos a dar los teléfonos en un minuto más, pero vamos a decir que tenemos lo siguiente. Tenemos 4 entradas dobles para ir al recital del grupo... Ambar. Y, una además, presentación de la película Nosferatu, creo. Además, con la música. Con música de la banda, creo. Que se compuso para este, eso. Para este, exactamente. Para esta película y una fiesta lounge. Electro Lounge. Es una fiesta que se va a realizar en la discoteca Zoom el día sábado, este sábado. Creo que este sábado, de tintes más menos góticos. Y tenemos por regalar a los oyentes 4 invitaciones dobles. Así que estén ojos con eso y al público que le gusta, que nos llamen. Sí, damos los teléfonos al tiro. Sí, dámonos al tiro. Porque tenemos 2 amigos que van a responder los teléfonos inmediatamente, así que no pueden, o sea, si quieren... Si quieren pueden llamar al tiro. Claro, el 235-8341. 235-5631. También tenemos el 264-1712. Y 236-3979. Esto es Perdidos en el Espacio y en el Ciberespacio, para la gente que va a escuchar este programa en diferido, tal vez en directo, por el nodo www.chileradio.cl/programas. /perdidos, que entran directamente a la página nuestra. Sí, una página totalmente remozada y que además esta semana me encargué de colocar unos clips del CD de Perdidos en el Espacio. Que recordemos, está disponible todavía y... a un precio módico, 4.000 pesos, 3.500 para la gente que no puede pagar 4.000, con bandas como Cáncer, Moulop, Lem también, Congelador y Hombre de la Atlántida. Así que bueno, tenemos muchos, también saludos, me han llegado varios mails, voy a tratar de resumir un poco de Argentina. Nos mandó Pablo Kaufman, que tiene su proyecto propio que se llama Kauf 01, o al menos así se llama el disco, que va a salir a través del sello Fuga Records. Y también de México, Plinio Santos, Priscila Narro, Magdalena Cumplido de México, también Débora Gamboa, saludos a Horaria Pantoja también de México, por si acá nos escuchan, y de Inglaterra, también nos mandó... Totalmente internacional, perdido en el espacio. Absolutamente. Greetings to Hannah Norris. Y también Catrucha Company, ¿qué te parece? Espectacular, ¿eh? Y también nos ha enviado... ya se me olvidó, pero un aviso que salió el nuevo, una nueva tirada de Lazy Kane, que es el proyecto solista de William Reed, de los ex Jesus and Mary Chain. Claro, y que va a salir además un disco, un álbum de Jesus and Mary Chain nuevo, con unas sesiones de... Para la gente que le gusta Jesus, atento que viene mucho material en los próximos meses. Sí. Un saludo también yo quiero mandar a la gente ahí de análisis de riesgo del banco, ¿no? Que me escucha ahí, hola, que estén escuchando el programa. Excelente. Bueno, tenemos mucha música, así que... Vamos a empezar al tiro. Sí, con... Tenemos dos grupos nuevos, con integrantes no tan nuevos. Primero vamos a escuchar a Catars, un nuevo proyecto electrónico del ex Ultraviolet Zen, Carl Ruskell. ¿Se acordarán ustedes del Ultraviolet Zen, del sello 4D? ¿Sigue en el sello 4D? No, después de hacer tres discos con 4D, él decidió no hacer más música pop nunca más. Por decisión propia, y ahora está metido en lo que es la electrónica experimental de proceso, como Oval, etcétera, y otras bandas de ese estilo. El disco recomendable para no fans de Ultraviolet Zen, según las propias palabras de Ruskell. Yo me acuerdo que Ultraviolet Zen era como que siempre se estuviera quemando la guitarra, era como un sonido. Sí, era bastante pop, pero bastante bueno en todo caso. Sí. Tres discos excelentes. Tiene un proyecto nuevo, Catars. Vamos a escuchar el disco Amorphous, el tema Dust. Y después de eso vamos a escuchar al alemán FX Randomis con un tema de su nuevo EP, Displast, que viene grabado por el sello Sonic de los Mouse of Mars. Así que vamos con estos dos temas. Esperamos y recordamos los teléfonos. Sí, el 235-8341, 235-5631, 264-1712 y 236-3979. Atendido por sus propios dueños. Exactamente, vamos con estos dos temas para descansar el alma. Thank you. nivel inferior. Es un truco, no lo dudo. Un truco maléfico, a no ser que ese bobo sea ventrílocuo. Júpiter 2 llama al robot. ¿Me escuchan? ¡Cambio! Si es el robot, que siga hablando. Aló, sí, estamos al aire. Acabamos de escuchar a FX Randomiz, lo último, con su último tema, Displaced, un tema aparecido en un single, el año 99. Y a Catars, el proyecto de Carl Russell, con el tema Dust, de su disco también del año 99, Amorphous, la onda más electrónica de proceso. Oye, Pablo, tengo que hacer un paréntesis, pero tengo que pasar una mala noticia, y tengo que hacer como que la misión de esto en este momento es difundir una mala noticia. Lamentablemente. Que lo que pasa es que murió un alumno de ingeniería de la Chile, era el presidente del Centro Estudiante de Plan Común, llamado Michel Vega, y tal vez mucha gente no sabe, porque estamos de vacaciones y mucha gente no se ha enterado. Entonces, es un aviso que mañana se van a revisar los funerales, y si alguien quiere algún antecedente de esto, que por favor nos llame y vamos a darlo antes, más antecedentes. Lamentablemente él pereció este fin de semana. Yo estaba en el parque Huelquehue de vacaciones y se perdió y tuvo este deceso. Qué mal, ¿no? Entonces, para los que conozcan también a familiares, amigos, etcétera, para que pasen el aviso y corran la voz. Pero bueno, el programa cumple otra función además, que es pasar música, así que era un paréntesis y eso en realidad. Así que All That Jazz. All That, y seguimos con nuestra información. Correcto. No nos ha llamado nadie todavía. Tenemos las 4 entradas aquí, sí, para regalar. Son 20 llamados mínimos. 20 llamados mínimos, para poder seguir con el programa. Tenemos 4 invitaciones para la discoteca Zoom para el día sábado. Va a haber una presentación de una película, Nosferatum, con un soundtrack en vivo, y además de esto un recital del grupo Ámbar en vivo. Una fiesta gótica, tenemos 4 invitaciones para regalar, son dobles, en el fondo son 8 invitaciones, más la persona que tú invites. Así que llámenos por teléfono, recordamos los números, 235-8341, 235-5631, también 264-1712 y 236-3979. Y también nos pueden escuchar, si es que no quieren ahora, en diferido, y pueden escuchar otros programas antiguos también. Y pueden escuchar bandas también que tenemos ahí del compilado, incluso. Correcto, en el nodo www.chileradio.cl. Exactamente, así que atentos, tenemos ahí harta información en la página, hemos recibido buenos comentarios. Sí, de Bárbara Orellana, un gran trabajo que hacemos, y esperan que la página esté actualizada en marzo. Te contamos, Bárbara, que... hemos tratado de actualizar la página semanalmente. Sí, lo que pasa es que todavía están de vacaciones en el nodo, así que todavía no hemos podido actualizar los últimos 2 o 3 programas. Claro. Lo que sí, y esto lo adelanto, vamos a poner programas de hace años, así del 96, incluso como primicia exclusiva. Claro, para el gente. El programa del sexo está, ¿no? También el especial sexual. Hay un especial tiquitiquití de deconstrucción de la chilenidad, o sea, programas polémicos incluso. Con la participación de Otavio Verbacobo en comentarios. Claro, y también Mario, que está en este momento en Holanda, otro ex perdido en el espacio. Y también vamos a guardar en ese sitio para el que no quiera escuchar el demo que nosotros presentamos a Radio Universidad de Chile en su momento para que saliera hasta el aire. Así qué buena. Una cuestión, van a ver cómo hemos involucionado. Exactamente. Y también Maca Verdugo nos agradece, etcétera. Marcelo Meléndez también nos hace muchas loas al programa. Gracias a todas las personas que nos escuchan y que nos mandan mail, que sigan mandando mail, que pongan sus preferencias musicales para ver si les podemos cumplir nosotros, para eso estamos. Mucha buena onda. Bueno, seguimos con la música, el tiempo pasa y vamos con otras 2 bandas alemanas también. Nos hemos cargado a Alemania en los últimos meses, básicamente es donde se ha hecho la mejor música, para mi gusto, el último tiempo. ¿Nos vamos a cargar a Austria ahora? ¿O no? No, Alemania. Austria, tenemos dos bandas que son parte... Sí, algo nos está mostrando el Radio Nino. Sí, ese va. Dos bandas que vienen de otra banda que hemos tocado antes acá. Yeah. Taikan Ticket Trio lo mostramos una vez, que es una banda entre jazz y electrónica, Aparte de esto, la gente tiene dos bandas más, la gente no se queda tranquila por una sola banda. Una de ellas con soul. Son promiscuos. Son promiscuos. Una de ellas con soul y practica también la electrónica, tipo por Soscana, por ese nivel. Bastante bueno el disco. El disco se llama Panorama, es del año 97 el disco. Muy difícil de conseguir, yo lo conseguí, pero muy buen disco. Y aparte de eso tenemos a la banda Village Osobonga, que también es de la misma gente, se reúne y hace otro tipo de música. Este más cargado a lo que es el post-rock, al crowd, al sampleo, etc. Un poco más dense, más duro. ¿Ya? Pero dos buenas bandas, así que para que las tengan presentes, Taiga Antiquet Trio va a sacar un disco este año, una semana más creo, por el sello Dark City americano. Así que esto se expandió, le está yendo bien a los chicos. Y ojo con estas tres bandas. Por el momento vamos con Soul y después con Village Osobonga. Vamos entonces. Vamos entonces. Thank you. Todd McIntyre from Tortoise, Seeing Cake, and I just wanted to say hello on behalf of Perdidos en el Espacio. Thanks a lot, Young. Thank you. Aló, sí, estamos de vuelta aquí, Perdidos en el Espacio, como decía John McIntyre de los Tortoise. Estamos perdidos en el espacio. Behalf, decía. I don't know. Behalf, sería. Tal vez nos dijo un garabato. No creo. No te voy a ir un poco, ya. Bueno, era John McIntyre y con nosotros tenemos un auditor que llegó y está instalado en este, en esta pecera. Lo invitamos porque se contactó con nosotros y nos contó de su onda también, de la música que escuchaba, claro. Que ellos le atraían musicalmente. Claro, que variaban un poco de la onda que seguíamos nosotros, entonces dije, oye, pero te invitamos y presenta tú esta música. Se llama Francisco Muñoz y está aquí. Bienvenido, Francisco. Buenas noches, los estimados oyentes de esta noche. Exactamente. Mi nombre es Francisco Muñoz y deseo presentarle a la audiencia la música de sello SM. ¿Qué es SM? ¿Por qué se diferencia de otros sellos de jazz? ¿Qué artistas tiene conocidos quizás? Mira, el sello SM surge en el año 69 y recoge la primera una oleada de grupos y músicos que tocan free jazz, pero en su mayor radicalidad. Pero posteriormente, a través de la mano de Manfred Eiche, que es su productor ejecutivo, ellos empiezan a desarrollar un estilo que abarcan ya el ambiental, el minimal, toda la música étnica y parte de la música clásica, ya como neoclasicismo, tipo Hindemith, o francamente serialismo. Y un sello que hasta ahora se mantiene. Por ahí pusimos algo de Keith Jarrett, claro. De gente que es más conocida ya en el, claro, dentro del mainstream. No sé, tú vas a presentar algunos que también son conocidos dentro del sello SM, digamos, de la gente que... Mira, el sello SM, para decirte algunos nombres, gente ubica, gente como Keith Jarrett, como Pat Maffin en su primera época, Ralph Tower, que es del grupo Oregon, uno de los grupos de fusión más importantes. Otros son como Evan Weber, que toca con la Kate Batch, o Bill Frisch o Kenny Weller, que tocan con Billy Sylvian. Sí, se lo he visto en algunos discos. Sí. Son generalmente son músicos de sesión y tocan entre ellos. Lo que vamos a presentar hoy día, bien, esta noche, es a Tamia Cumpier Fabré. Tamia es una cantante francesa, nace en el 47 y es muy inspirada con la música étnica, sobre todo de la música de los pigmeos, la cual le ayudó a liberar, según su propia palabra, su propia forma de cantar. Y esta compañía esta vez con Pierre Fabré, que es uno de los principales músicos de free jazz, es suizo. Pero que él, aparte de free jazz, necesitaba tocar una forma que es más melódica. Igual se inspira en todo lo que es la música africana y brasileña, tocar con músicos hindú. ¿Es world music, no? ¿O es más tirado al jazz? Es más tirado al jazz. Pero ahí lo vas a escuchar. Y él vuelve ya después a los años al conservatorio porque traspasa el umbral de ejecutante a compositor. Y posteriormente, en el segundo tema, va a ser el músico inglés John Sorman. Él formó en el 69 con Barry Phillips y Stu Martin, la agrupación Trio, que es uno de los grupos más radicales de jazz, y es que mezcla música electrónica dentro del jazz contemporáneo. Y aquí vamos a escuchar unos temas de su LP Upon Reflection, su álbum debut para SM.